bravo. Oye, mamá, ¿dónde me tiene a mí? Entusiasmado. Oye, mamá, ¿dónde me tiene a mí? Entusiasmado. Oye, mamá, me tiene amarrado. Me tiene aficiado. Oye, mamá, me tiene amarrado. Me tiene aficiado. Oye, mamá, esa mujer eso me tiene. ¡Ay! Oye, mamá, ¡ay! Eso mal pensado. Oye, mamá, tú me tienes a mí, gritando. Oye, de noche y de brinquito a brinquito. Oye, mamá, porque tú me llevas bailando. Brinquito a brinquito. Oye, mamá, María Morena, es verdad. Oye, mamá, no se le están con caramba. Oye, mamá, se me pone bien. Es verdad. Esta tocelar. Oye, mamá, ay, María mamá, es verdad. La de la capital. Oye, mamá, nada más son 30. Oye, mamá, ay, que no me celes, mamacita, con tu hermana. Oye, mamá.